FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Se anunció como ese momento esperado, deseado por aquellos que ya no tienen nada para negociar, para acordar. En este año, en el recorrido, hemos dicho desde estos micrófonos que el entretenimiento político nos entretuvo, en el sentido más literal de la palabra y de la frase. Porque nos dimos la posibilidad de explicar qué era el entretenimiento. En la antesala de ir por más, ir por más siempre fue y es leer la Carta Orgánica de las Municipalidades, mirar esas facultades que tiene el Consejo Deliberante, pero una y en especial, la que más claramente dice que la interpelación es al intendente. Y ahí se mezclaron y se mezclan factores más humanos, más cercanos, más afectivos y de un corte generacional. Andrés Arregui es de ese corte de los que hoy están allí en el Consejo Deliberante, oponiéndose a Hues, que es el intendente. Y se ha dado una combinación también, que tanto Hues como la mayoría de la dirigencia con valor institucional y con carácter institucional, valor digo porque tiene el lugar y el puesto obtenido al momento de la votación, cada uno por su lado han coincidido y han trabajado para señalar que el intendente Arregui no es el intendente. Mariano Hues en la campaña trabajó la idea que dejó un municipio, un Moreno, en estas condiciones, imagínense cuáles, y vuelve para reacomodarlo todo. Vuelve porque la planta de personal es insoportable en cantidad. Vuelve con los loteos populares, con el parque industrial, con un compromiso público de una medida de gobierno, si lo es, si accede una vez más al sillón de Asconapé 51, de promover una ordenanza, siendo él quien primero lo haga, de declaración jurada, de ganancias. Esto es lo que gano, no lo que ganó. De allí no se puede relativizar a partir de las declaraciones. Esto de Freshwater que hoy es Nestlé. Porque si se votaba sabiendo que esa asociación israelita pedía una condonación, que en el expediente nunca estuvo claro que no iba a ser para un fin municipal, ni siquiera un préstamo, un comodato, sino que se preparaba el terreno para que se montase lo que fue Freshwater y hoy Nestlé. Es inimaginable que las cometas no hayan volado por el cielo, o que el diezmo haya alegrado la vida de aquellos que sentían esa obligación moral de cumplir con el agua, o el agua y el gas. La declaración jurada es la palabra que se empeña. La palabra no tiene ya peso. No tiene peso para aquellos que desde la desvergüenza pueden decir lo que ayer no decían y pueden hacer hoy lo que ayer no hacían, pero en definitiva es como se retroalimenta todo. De allí la tremenda, tremenda posición y gran esfuerzo de salir de los personajes que quienes expresan lo que están diciendo hoy y quedarse con la esencia, porque la esencia no se ha alterado. Hoy en instantes, si los funcionarios citados el día 13, miércoles 13 de septiembre, concurren al Consejo, tal vez no haya ese entretenimiento. Tal vez deba pensarse que lo público no puede ser bizarro, ni la palabra un fetiche permanente para agradar a aquellos que no quieren siquiera pensar. Puede, tal vez, que se piensen que desde hace 3 meses se señala que un abogado de apellido Quintana asesora, patrocina o brinda sus servicios como abogado particular a un hombre que tomó cerca de un hotel alojamiento sobre Colectora Gaona una tierra valuada en 500.000 pesos. Pero lo dijo hace tiempo Mendieta, cuando era entretenimiento, cuando había que pensar, bueno, por fin se pelearon, ya no hay instancia de recomposición, las fuerzas están alejadas, es un hasta siempre. Entonces, Marcelo Gradín tiene que concurrir hoy, si quiere. No está obligado. A una comisión abierta para responder respecto a Quintana y compañía. Y luego el arquitecto Micieli, si quiere, concurre a una reunión abierta para comentar cómo se fue armando un expediente al tomar cuenta y nota la Municipalidad de Moreno que los feriantes de la Feria de las Flores se cruzaban hacia el frente, a esa tierra que es de georrutas y georrutas, fue notificada 2 veces de un remate, pero no le remataron nada, que solamente en el año 2008 aparece como una opción para la Municipalidad obtener la custodia de 3 parcelas, pero nada más que eso. Hay declaraciones que aun cuando no quiera Güez Mendieta, los 2 hombres casi principales de la política en este año son declaraciones juradas. Es una declaración aquello de los loteos populares y fundamentalmente la planta de personal. Es demasiado grande. Algo hay que hacer. Dirán los obsecuentes, los empleados bien pagos, los devotos del Señor, que esa expresión de Mariano Güez se ajusta a la realidad, realidad construida por su hijo putativo, Andrés Arregui. Porque los acuerdos con las organizaciones sociales para absorber el conflicto los refrendó a Regui, es cierto, con la venia de Silvio D'Angelo y de Mariano Hues. Y hacia allí fueron los dirigentes que creyeron que estaban frente al nuevo tiempo. El Nuevo Testamento comenzaba a escribirse. Ya no había marchas en las calles. Había que entender que un puesto es mucho más que una consigna. Que superar la indigencia política es superador ese concepto de tener una identidad política. Y entonces esa declaración de Hues comenzará a tejerse, si es intendente, en forma inmediata, como así también aquellos hombres que han tenido de Andrés Arregui el éxito, escuchen bien, de recibir de él algunos minutos de atención y comprensión. Y para el caso de Mendieta, que recordó el miércoles 13 cómo se votaba a libro cerrado y habló concretamente de un caso, es que hay que esperar que otros datos más que ha anunciado que tiene hará público respecto a la tierra y cómo los empresarios VIP siguen tomando colectora Gaona para ellos. Estas son las declaraciones de dos hombres de la política local. Uno que puede volver a la intendencia, de la que nunca se fue, y el otro que tiene mandato hasta el año 2013. De allí que adelantarse a las circunstancias y a las situaciones es nuestro deber. Puede haber mucho entretenimiento, o tal vez algo de debate político, en un Moreno gobernado así. Y como es un día, el de hoy, plagado de sol, de pibes que están esperando el tren para irse a Luján o a Los Robles o a cualquier lugar, porque hay que festejar el arribo de una nueva estación, tal vez la floreciente, la que hace creer a muchos, la que resucita el amor, las pasiones y los sueños, es que nosotros en este día creemos una vez más en la declaración jurada, aquella de Don Ronsoro, cantada por Pablo. La luna, ni el rocío, ni la luz celeste de los pájaros, puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta, después de andar fábricas, andamios, o duros y calientes caminos de noviembre. No, no necesariamente todo lo poético debe ser bello. Yo he visto horribles chicos grises como la tierra, comiendo tierra. Los he visto ahí con sus andrajos y mugre, reptando, y los he tocado, acariciado su piel y convertido en ángeles, en mariposa, en vientos de septiembre, porque todo antes de ser poesía debe pasar por mi corazón, darlo vuelta con el grito para arriba, colocarlo para el alba, cara al cielo, todo debe pasar por mi sangre, por mis huesos, por mi respiración, por el corazón de mi sangre,

Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, está Adrián Córdoba, que es un compañero del Correo Argentino, y Pablo Lopardo, que es un compañero que trabaja en ANSES de ATCTA. Decía recién Adrián, que voy a leer inmediatamente esto, pero el punto 6 de una misiva, de una carta que se le envía al presidente del Consejo Deliberante, Mendieta, el punto 6 dice: el 65% de los trabajadores son precarizados, con contratos renovables cada 3 meses y tercerizados. Bueno, lo he explicado en algún momento y siempre vale la pena remarcarlo, que si en los 90 tuvimos flexibilización, la prima o la hija de la flexibilización es la precarización. Pero como no es flexibilización con F y es precarización con P, creemos que esta superó a aquella y en realidad es la continuidad. Gracias, Adrián, por estar aquí, y a Pablo. Gracias a usted. Todo esto, ustedes lo recordarán, comenzó con aquella protesta de los trabajadores que, por hacer el trabajo de decir, miren, se están robando las cartas, no les llega a usted la carta, apelando a un compromiso, porque sustraer una carta es un delito federal. Es decir, quedarse con la correspondencia que no le pertenece es un delito federal. Para no comerse el delito federal, y no estamos acá para discutir la cuestión penal, solamente explicativo esto, se señaló por parte de los trabajadores, miren, está pasando con este señor lo siguiente. ¿Qué hizo la empresa estatal? Multó a los trabajadores, golpeó a los trabajadores. De 4 compañeros suspendidos, 1 solo ha sido reincorporado. Y 3 en la calle. La próxima semana creo que la organización en la calle, no el fetiche de decir estamos organizados, sino en la calle, en donde se debe estar, harán sentir la voz de los trabajadores. Pero voy a leer esto y después charlamos con Adrián y con Pablo. Dice la carta que se le envía a Mendieta: en el año 2003, luego de arduas luchas, el correo oficial vuelve a ser estatal. Logramos arrancarlo de las manos del grupo SOCMA. A pesar de ello, no logramos mejorar el servicio para nuestro distrito. Escuchen bien. El servicio postal en la localidad se encuentra colapsado. Contamos con 43 carteros para cubrir un distrito con más de 500.000 habitantes. Entre las entregas de correspondencia normal de facturas con vencimiento, se le agrega la entrega de documentación, tales como pasaportes, DNI, telegramas, todas ellas de suma importancia. No solo es insuficiente la cantidad de personal de este distrito, sumado a eso que en caso de licencia, ya sea por enfermedad o vacaciones, no existen reemplazos para cubrir la totalidad de los repartos afectados, quedando siempre lugares sin cartero por varios días. Al estar sobredimensionados los repartos, el promedio 210-250 manzanas, se tiene que fraccionar en 4 o 5 días de recorrido, tanto en cuanto no se vea retrasado por cualquier factor que impida el normal desarrollo. Esto es una lluvia importante, imagino. Existen sectores de la localidad sin cartero y son cubiertos en forma semanal por una camioneta. Los compañeros tercerizados cumplen funciones durante 15 días en distintas sucursales, agravado por el desconocimiento de las zonas, el desarraigo y la falta de pertenencia a un sector de trabajo. Yo leo esto y me pregunto cómo es lo del trabajo. El 6 ya te lo leí, que es el 65% de los trabajadores precarizados. El punto 7, los trabajadores están presionados a cumplir un estándar de entrega en 3 días, causando enfermedades físico-psíquicas, producto del estrés y las malas condiciones laborales. 8, aquellos que se organizan para pelear por condiciones más dignas son perseguidos, amenazados y discriminados, no teniendo la libertad de afiliarse a la organización sindical que elijan. ¿En qué tiempo estamos? apelando a los derechos y garantías con los que contamos los ciudadanos del distrito, solicitamos al Consejo Deliberante manifieste su preocupación por el servicio telepostal en nuestra localidad. Hacemos este reclamo, cierra la carta, ante ustedes, que son los representantes de los habitantes del distrito de Moreno, por un servicio postal que contempla las necesidades de los ciudadanos y de los trabajadores. Bueno, esto es elocuente. ¿Por dónde empezamos, Adrián? A ver. Hay tantos lugares por empezar. Básicamente, si querés, podemos llegar a hablar de cómo se encuentra la sucursal de Moreno o cómo viene el tema nuestro de las suspensiones, ¿no? Arranquemos por las suspensiones. Bueno, nosotros el martes se define, en teoría, para la empresa, nuestra reincorporación o nuestra reinstalación al servicio. No entendemos bien todavía por qué este proceso de separación de nuestros compañeros de trabajo cuando nosotros no somos los denunciados. Simplemente somos parte de un sector del turno tarde de la oficina distribuidora de correo que, bueno, por pertenecer a un turno tarde directamente nos separan a nosotros como adjudicándonos alguna culpabilidad. De hecho, la empresa nos ha citado a declarar a nosotros y nos ha citado en calidad de testigos, o sea, hacer una declaración testimonial, lo cual tampoco implica que estamos involucrados o estamos, ¿cómo te puedes decir?, indicados como culpables. Si vamos como en calidad de testigos, no podemos ser culpables. Y bueno, así todo, seguimos esperando, nos agregaron después 10 días más de suspensión, así que ya vamos 25. Y bueno, con goce de sueldo. Hasta tanto en cuanto ellos terminen de realizar las investigaciones, que uno lo ve así tan simple, y con las declaraciones que hubo de muchos compañeros más, fueron concretos, diciendo, esta persona hizo tal y tal cosa. O sea, no había mucho más para investigar, sino que por ahí ahondar en detalles, pero no, estamos esperando eso, ¿no? Hasta el martes que resuelvan qué va a suceder con nosotros. A ver, para que se comprenda quien no escuchó la noticia, y te pido, Pablo, como una reseña. Acá se denunció que alguien sacaba las bolsas con las cartas, con todo lo que tiene una bolsa, que es acá, recién cuando te leía DNI, pasaporte, estoy hablando de todo esto. Por eso decía, hurtar o sustraer es un delito federal. Y se arma una causa federal. Y los compañeros trabajadores dijeron, miren, aquí está, y además se aportaron pruebas. Lo que hace la empresa, como ni una empresa privada creo que lo hace. Dice, bueno, los responsables son los trabajadores, que ¿cómo van a denunciar esto? Varias cosas para decir, Rubén. Digo, la primera es que todavía sigue estando dentro de la dirección del correo toda la gente que había puesto Macri, digo, el grupo Sogma, cuando habían llegado hasta el correo. Ellos no fueron cambiados, no fue modificada la dirección del correo. Entonces, digo, uno entiende la lógica que persigue la empresa también, ¿no? A eso le tengo que agregar, digo, cuando vas a hablar de precarización y flexibilización, digo, es más que necesaria la flexibilización para después precarizar, ¿no? Digo, es el proceso que lleva, digo, primero te flexibilizo y después te precarizo. No, y si precarizan, y después precarizo, así, flexibilización, precarización, tercerización, cuando están frente a una situación dolosa, es decir, lo pienso, denuncio y si pierdo el trabajo. Porque la operación va por ahí, me parece. No, si yo leo esto y digo, hay trabajadores que sufren de enfermedades físico-psíquicas, y es el único laburo, y el abismo o el temor a la desocupación es tan grande. No, por eso decía, es un control absoluto. Sí, totalmente. Es más que necesario la forma, la mecánica de trabajo, porque es la única manera de poder tenerlos atados a los trabajadores, ¿no? Estábamos diciendo, vos en un momento decías, los tercerizados, nosotros cuando decimos los tercerizados, hay un punto aparte para ellos, trabajan solamente 15 días en el mes, para no generar relación, ¿no?, con la empresa. 15 días en el mes. Esos 15 días que trabajan, puede caerles 2 días en Moreno, 3 días en San Miguel, 4 días en Ituzaingó y 2 en Rodríguez. Imagínate lo que implica en un trabajador eso, ¿no? No solamente no pertenecer a ningún sector de trabajo, sino que vos vas a un lugar que desconoces, nunca creas raíces con tu trabajo y nunca hay una relación que normalmente se dan todos los trabajadores con su trabajo, con su ámbito de trabajo, con sus compañeros. Digo, eso no se da, por ejemplo, con los compañeros tercerizados. Es un plan, digo, esquemático, y no es el único distrito donde pasa esto. Nosotros, digo, por distintas circunstancias en otros distritos, digo, por ahí no se llevan adelante las acciones que se llevan acá, digo, pero digo, esta es una constante en todo el correo argentino y en distintas sucursales. Vale decir que, digo, antecede a esta situación los 600 compañeros que se habían reunido en asamblea en Monte Grande, en el edificio central, y que 60 de ellos fueron despedidos por afiliarse a ATE. Esas circunstancias ahora encontramos también que Adrián, que es un compañero que también milita en nuestro gremio y que, por supuesto, activa ahí, digo, sea perseguido, digo, no es casualidad. Y nosotros por eso llevamos adelante las acciones, porque creemos que es persecución sindical, ¿no? Más allá de las cuestiones legales, penales que le corresponden al jefe por esta desaparición de cartas y lo demás, nosotros creemos que tiene que ver con la persecución gremial a la que se someten los trabajadores. Por esto mismo, por las condiciones en las que están trabajando. Digo, ¿cómo voy a permitir yo que vos conozcas tu derecho y pelees por ellos? Es clarísimo, por lo menos ese punto, pero además hay que profundizarlo, porque opera sobre el aspecto subjetivo de cada trabajador, invalidando o impidiendo algo que es inherente a cualquier lucha, que es la solidaridad del trabajador. Entonces, me lleva a preguntarte si lo que ha sucedido en todo este tiempo se ha personalizado en cuatro sujetos y no se ha podido, de parte de ustedes, activando, como decía Lopardo, hablar con el resto de los compañeros, precarizados, tercerizados, flexibilizados, que ellos también son víctimas. Porque el mensaje es para ellos. Ustedes fueron los tocados, suspendidos. Pero es la construcción de un mensaje para los que están. Si no hay una, hay un vínculo de charla, de discusión sobre lo que es el derecho de un trabajador, bueno, por ahí los echan ustedes. O a vos te mandan otra sucursal. Y no se resolvió el problema. El problema que es el de la organización. Estén en ATE o en el gremio que sean. O estén sin gremio. El tema es el corralito mental. Sí, la concientización, ¿no?, de los trabajadores. Acá básicamente lo que estamos tratando de hacer con los compañeros es entender que los trabajadores estamos por encima, inclusive de los gremios. Esto, si nosotros dependemos de las resoluciones de algunos sindicatos burócratas, por decirlo así, nunca vamos a encontrar una salida de fondo a todo esto que tiene que ver con la precarización de los trabajadores. Nosotros vemos una falta de inversión dentro de la empresa, una empresa estatal que es del pueblo, o sea, donde la empresa toma una resolución hoy, no tiene un motivo específico para despedir, pero el responsable que toma la decisión no paga después con esa decisión, lo paga la empresa, y esa empresa es estatal. La falta de inversión tiene que ver con el mercado postal, con la desregularización, con la liberalización, porque no es lo mismo Moreno que, digamos, Capital Federal. Capital Federal prácticamente no tiene inconvenientes con la distribución, pero esto está relacionado precisamente por la poca participación que tiene en el mercado en los grandes centros urbanos. Ahora, en las zonas periféricas, digamos, como la zona oeste, Moreno, donde los correos privados no te pueden asegurar la universalidad de la distribución, esto no sucede. Entonces nos desbordamos de trabajo, el correo oficial no aporta, o sea, no, ¿cómo se dice? No realiza las inversiones necesarias para tener una estructura que sea coherente con el índice de población que hay y con el radio a distribuir. Entonces, esto genera estos problemas de fondo. En lo que desembocó esta desaparición de correspondencia es precisamente la falta de personal y de infraestructura. Porque nosotros nos ha pasado acá en Moreno que el delegado de base tiene que ir a pedir que abran los repartos, cuando el correo tiene una oficina que se llama ingeniería, que está encargada de reestructurar los repartos una vez por año. Entonces, si nosotros no llegamos al punto donde directamente decimos no podemos hacer esto, la empresa no se preocupa por tratar de dar un servicio como corresponde a los ciudadanos de la localidad. No, por ahí es lo que vos te imaginás. No me llegó la carta, entonces hay que putear al cartero. Es que es lo que pasa. Es lo que sucede. Y lo que se desprende de esto, que me parece, para seguir pensándolo, es cuál es la definición que puede tener la empresa respecto a un distrito como el nuestro. Pero no lo pensé un distrito Moreno. Vos que vivís acá. En Capital Federal no podría ocurrir esto, por lo que acaba de decir Adrián. No va a ocurrir. Porque las ventajas comparativas son mejores y porque la Capital Federal tiene que ser algo así como de primera. Moreno no tiene acceso al AMBA, tiene dificultades telefónicas, tiene dificultades de correo. ¿Y la gestión a dónde está? Vos sos de segunda y yo también, o de tercera y de cuarta. Y en esto los trabajadores igual, son de segunda, de tercera o cuarta. Porque como la organización es una palabra que está, pero en la práctica no existe, sino que existen las conveniencias más que las convicciones, algo que siempre destacamos de aquí, es que se abre una instancia, que lo que está diciendo Adrián y también Pablo, que ojalá el Consejo Deliberante tome no para una declaración política meramente, nos solidarizamos con los carteros, pobre gente. No, acá no hay un servicio, acá se necesita más personal y sobre todo control. Es una empresa estatal, pero como decía Pablo Lopardo, siguen los que estaban en Socma, los de Macri. De la teta de la vaca no se desprenden nunca. Le pueden poner un cartel, un título, pero la vaca y la teta es de ellos. Y entonces... Y entonces, digo, nosotros tenemos bien claro cuál es el camino. Porque siempre hemos sabido, digo, los trabajadores, el ámbito que encontramos para el reclamo y para la modificación de nuestras circunstancias es la calle. El martes vamos a acompañar a Adrián, vamos a, junto con otras organizaciones, más nuestro gremio, vamos a acompañar a Adrián para que ingrese a trabajar nuevamente. Y tenemos decidido que en caso de que o se extienda la suspensión o en caso de que no se le deje entrar o se lo traslade, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario. Porque, digo, está más que claro. Nosotros hacemos la nota al Consejo Deliberante pensando, digo, ya el hecho de que, simplemente el hecho de que sea un problema de trabajadores debería ser motivo suficiente para que intervenga el Consejo Deliberante, ¿no? Y, que son y el Ejecutivo, claro. Y el Ejecutivo. Claro. Solamente eso es motivo suficiente. Ahora, no solamente estamos diciendo que es un problema laboral, estamos diciendo que tiene que ver con las necesidades del distrito. Si se ven las fotos, si en algún momento alguien quiere verlas también, digo, al jefe de Moreno, del correo, subiendo esas sacas llenas de cartas, y si vos ves las fotos, las cartas son de todos colores, tranquilamente puede haber documentación más que importante para nosotros ahí. ¿No es motivo suficiente para que tome cartas del Consejo Deliberante y el Ejecutivo? Porque somos habitantes del distrito, digo, y los trabajadores también son habitantes del distrito. Entonces, digo, a eso va direccionado la carta. También para decirle a la empresa que no nos olvidamos, que no lo vamos a dejar tirado a los compañeros y que ahí vamos a estar. El martes seguramente Adrián va a entrar a trabajar porque los trabajadores así lo decidimos. Y ya no es tiempo de pedir dádivas y por favor, digo, porque hay un derecho en el medio y nosotros vamos a ejercerlo. Acá, para reiterar, me parece que Adrián ingresa, pero lo que estoy leyendo acá es que, a ver, al estar sobredimensionados los repartos en promedio, 210, 250 manzanas. Puede que mañana le digan, mire, usted, Adrián, no sirve. Usted no cumple con los estándares mínimos que nosotros estamos fijando como empresa. Le voy a aplicar una sanción. Ya no es gremial, ¿entendés por dónde? Una empresa no pierde nunca de vista el objetivo. No, y si Adrián es el objetivo, bueno, hay que limarlo a Adrián. Entonces, además de que Adrián ingrese a trabajar, tiene que haber trabajadores para que puedan brindar un servicio que es el mínimo de correspondencia. Esto es lo que se tienen que conjugar. Si no, estaremos diciendo, ingresó Adrián, una victoria, y después no sabemos nada de Adrián. Y nos perdimos, hasta que un día nos enteramos de que Adrián ya no está más en Moreno. No, Adrián se tiene que quedar en Moreno. Aquellos que se animan a decir que esto es insostenible, no se tienen que ir. Nadie se tiene que ir. Nos tenemos que quedar. Sí, nosotros pensamos lo mismo. Para que te des una idea, a colación de lo que vos estás diciendo, los compañeros del correo hoy están siendo presionados psicológicamente dentro de la empresa, exigiéndoles, haciéndoles controles que por lo general no se realizan. Pero esto es una presión psicológica a esos compañeros. Yo le diría a las personas esas que hacen esos controles que tomen conciencia, porque están siendo consecuentes con una persona que está acusada de un delito. Creo que tienen que tomar un poquito más de conciencia y darse cuenta que los trabajadores, el CD Moreno está lleno de carteros que cumplen su trabajo en tiempo y forma con las condiciones laborales que la empresa le otorga. No le podemos exigir más a esos trabajadores si la empresa no te da los medios para cumplirlas. Pero sin embargo te llenan de normas ISO, de estándares de entrega, y las condiciones no son las reales para uno poder desempeñarse como corresponde dentro de una oficina. ¿Qué les dan a los carteros? ¿Una bicicleta? No, la bicicleta es de cartero. O sea, vamos a hacer preguntas básicas, ¿viste? Porque vos cuando llega el cartero y te hace así, viene la bici, ¿le dieron la bici? No. No, la bicicleta es del cartero. ¿El bolso del cartero? El bolso se lo dan, pero cuando se le desarma ya prácticamente se lo reponen. Si no, le recomendamos a los carteros que lleven cinta, entonces se va desarmando y pegan. ¿Días de lluvia cómo hacen? Días de lluvia. Calle de barro. Botas le dan. No están entregando esos materiales que son más caros. Por ahí te pueden llegar una capa, una bota. Claro. Estas son las condiciones del laburante del distrito. Es lo real. Yo diría que la victoria. Estaría en esa descripción, ¿cómo trabaja un cartero? La victoria no es Adrián, o sea, no soy yo. La victoria que los trabajadores puedan tener condiciones dignas de trabajo. Y eso es lo que tenemos que remarcar y entender, ¿no? Yo soy parte de este eslabón, una cadenita que tiene que desembocar en la unión de los trabajadores postales, porque uno se pone a comparar con otros señores, también están igual de mal, pero nosotros estamos pésimos, o sea, estamos muy mal. O sea, es una cuestión casi degradante en la que estamos trabajando. A esto hay que agregar, Rubén. Sí. Ahora, ¿podemos esperar más mal de la empresa? Bueno, como digo, muestra de esto es que a la denuncia presentada del robo de cartas, del extravío de cartas, nosotros no podemos decir cuál es el fin de esas cartas, ¿no? Lo que sí sabemos es que se sustraen, que se ha utilizado el sistema del correo para averiguar qué ha pasado con esas cartas, el destino de las cartas. Todas tienen un seguimiento, así que vos podés ver qué ha pasado con esas cartas. ¿Qué dice la empresa cuando se presenta la denuncia? No investiguemos a quién se roba las cartas. ¿Quién fue el que usó el sistema para determinar qué pasó con las cartas? Y ahí está, con 4 compañeros suspendidos durante 15 días, ahora se le agregaron 10 días más. Y en ningún momento la empresa dijo, che, ¿qué pasó con las cartas? No solamente olvidándose de los habitantes del distrito que están esperando esa factura para poder ir a pagarla o para determinar, un pasaporte, poder estar esperando un pasaporte, un DNI. No solamente pensando en ellos, sino también pensando en los clientes que tiene esta empresa, que son los que sostienen a los trabajadores, ¿no? El pago de las empresas, de los clientes que dan sus cartas para que se repartan, tampoco están pensando en ellos. ¿Cuál es la lógica que se persigue? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Gracias por estar aquí ambos. No, gracias a ustedes por recibirnos. Antes de la estatización, que se entienda que pueden vender esto de la estatización como la recuperación de los valores. Acá lo que se ha dicho en esta nota es que los trabajadores están en condiciones pésimas, que son afectados por la falta de política. No, corrección, hay una política para destruir al trabajador. Si no nos animamos a decir esto y nos quedamos en la contemplación de que bueno es esto, peor sería nada, es que perdimos una batalla que es mental, de conciencia. Escribimos una nota en su momento y decíamos, Argentina será Burundi, porque el único país que tenía el correo privado era este, era Argentina y Burundi. Bueno, un momento apareció la luz, Sogma dijo, Macri, no quiero más, les entrego la empresa. Y así como se entregó, ¿hace cuántos años? Noviembre del 2013 se reestatizó. Llevamos un tiempo. Los que tienen algo de memoria y canas recordarán que cuando se llegó a la privatización, el argumento fue estatalmente no funcionaba. Aprendamos de la historia, escuchemos lo que dice Adrián, lo que está diciendo Leopardo, que si no funciona no es porque los trabajadores no laburan, sino que hay un concepto que lo público debe ser privado. Y el sistema mixto está a la vuelta de la esquina. Siempre. Y lo privado también. Vamos a la tanda de la hora. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Despacito, paisanito,

Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es, en un año electoral, ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsón de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta samba con un retumbo. Te recuerdo la vía de comunicación: 466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Hoy te reitero en el Consejo Deliberante y vamos a tratar, por lo menos, de darte algún dato si efectivamente concurrió Marcelo Gradín, secretario de Gobierno, para explicar si el doctor Quintana, que revestía, en la planta de abogados de la Municipalidad de Moreno, sigue siendo empleado, pagado por todos ustedes, al tiempo que patrocina a una persona que tomó un lote evaluado en 500.000 pesos. Y que tiene un titular perfecto. Y después, si concurre al Consejo Deliberante, el administrador general del IDUAR, Alejandro Micieli, para explicar cómo se folió un expediente al momento de tomar nota la municipalidad de la ocupación que fueron haciendo sistemáticamente los feriantes que salieron de Las Flores, aquel lugar emblemático del trueque en los años, fines de los años 90, comienzo de este tercer milenio, y que lleva una polémica interminable. Mientras tanto, pudo asistir a esta radio, a estos estudios en el día de ayer, la señorita Claudia Seff, que es candidata a intendenta, con un sueño para el vecinalismo: polarizar la elección y que quede mano a mano a Seff con Güez. Debe duplicar la cantidad de votos y algo más, Claudia Seff, y repetir una elección similar a la legislativa del año 2009, que estaba con de Narváez a Seff, alcanzando más del 30% de los votos y teniendo como aliados estratégicos en esa elección a hombres del peronismo que iban por fuera de lo que es el paraguas oficial. Estoy hablando de Vera Chávez y la señora Beatriz Herrera, que falleció. Así se conformó aquella alianza estratégica del año 2009. Hoy Vera firmó un pacto, un acuerdo, con Mariano Hues. De Narváez está con Alfonsín, pero ya ni siquiera hace campaña con Alfonsín. Entonces Claudia Seff piensa: Dualde me restó votos. Y les puedo asegurar que la campaña que irá a hacer Claudia Seff es: corte la boleta, va a regalar tijeras, pensando en recuperar lo que tenía y perdió. La primera parte es esta. En esta coyuntura electoral, Dir con Dualde, obviamente que restó voto la conformación de la lista, más allá de la confusión en la interna y todo lo demás. ¿Por qué? Porque se buscaba un número de una letra en la boleta que no era. Se buscaba Dualde con la B, porque nosotros a nivel local éramos la B. Esto fue una interna que lastimosamente se participó, digo lastimosamente, porque yo jamás me hubiese imaginado que me iban a sacar una minoría, ¿sí? Porque eso sí me rompe el esquema de construcción, o me rompía el esquema de construcción

tan racionales, no inteligentes, racionales nada más. De allí se desprende todo lo que vos estás escuchando en este momento. El objetivo es que esta persona, este tipo, se vaya. Entonces es el antimarianismo. Si es el antimarianismo, voy a ubicar los puntos que a mí me parecen fundamentales en la interna del peronismo y en los probables acompañamientos a la candidatura de Claudia Seff. No es ni por la imagen, ni por la historia, ni por el programa de Claudia Seff. Es porque los que pueden acompañar necesitan algún tipo de cobertura en dos años cruciales que quedan, que son los dos años que tienen por delante en uso de la concejalía. Esa es la primera cuestión fundamental. La segunda, que antes era la primera, es que los taponó en las ambiciones. Sí, claro. Por eso arranqué el programa de hoy diciendo que, además de los personajes, la función nuestra como radio comunitaria es encontrar lo medular, el núcleo de lo que van diciendo, para seguir construyendo la historia, la más terrible, la más gris, la más oscura, y forjar esa conciencia, no compulsivamente, forjar la conciencia es adentrarse al corazón del poder. Ayer decía un oyente, no hay que reflexionar tanto sobre política. Coincido. Hay que actuar, pero saber en qué terreno se actúa y a partir de ese diagnóstico, que es rápido, hacerlo. El caballo del ganador es Cristina Fernández de Kirchner. Y sigue teniendo el caballo del ganador Mariano Hues. Y será aquel que corra. También lo hará Juan Eugenio Ricci. Y no sé si Cecilia Casas. Si hay caballo para todos. Pero a lo largo de este 2011, en varias oportunidades Claudia Seff manifestó públicamente en el recinto su acompañamiento al Gobierno Nacional y Popular. Si todo está tan mezclado, y si en algún momento existe esa instancia, por el concepto de ASEF, es no me importa con quién vaya arriba, lo mío es distrital. Lo mismo dice Ferraro, como lo mío es distrital, no importa quién es, qué hace, qué hizo, si a mí me sirve para ganar, y yo juego. Cristina Fernández de Kirchner, Claudia Seff. Lo que está bien acompaño. Lo que viene en beneficio al distrito y que tenga que ver con el progreso, el desarrollo. El modelo, le pregunto, el modelo sí. Pero no, pero acompaño, a ver, vamos, esto es lo que a mí me parece a veces que no está bien cuando se traslada en esta confrontación permanente de las personas, de las cuestiones. Acá hay un modelo que se planteó, se plasmó, y que muchos de esos beneficios de determinados modelos le llegaron al distrito. Uh-huh. Yo los acepto, los recibo, y es más, trataré de optimizarlos si mañana me toca gobernar a mí, esté quien esté arriba. Hay otras situaciones en las cuales no me gustan, me he separado, me he diferenciado, y también no tengo en la mano la posibilidad de la cuestión si estuviese, fuese diputada nacional, ¿entendés? Pero yo lo que voy es, hay cosas que sí acompaño, porque estoy de acuerdo. De hecho, es coherente con también la oportunidad cuando yo fui gobierno. Yo hice muchísimas cosas que tienen que ver con la distribución de los recursos, con la calidad de vida de las personas que menos tienen, con todo el tema de la enseñanza, el aprendizaje. Y hay mucho que acá no se plasmó en Moreno por culpa de quien está. Yo hubiese abierto ciencia y tecnología como lo vengo bregando en la base aérea, como así vengo bregando y se copia hoy este señor que evidentemente... Señores Hues. Distraído, sí. Con el aeropuerto, la base aérea, vos sabés que vengo hace años hablando de esto y tengo los elementos para mostrar que lo escribí, lo presenté, y así con tantas otras cosas. Entonces yo digo que hubo oportunidades enormes, y no las aprovechó, ni él ni Arregui. La relación política, la relación institucional es espectacular que han tenido. ¿Y qué pasó? La relación económica de tantos años de dinero que le han llegado por la soja, por ejemplo, a Moreno, 80 millones de pesos el año pasado, que lo hemos votado. Ahora, ¿qué decíamos nosotros? ¿Sin discriminar? No. ¿A dónde va? Que vaya para estos efectos.

La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Fernando, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde FM Moreno Oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por llamarnos. Por favor. A ver, casos concretos para comprender qué es lo que dice la ley en su espíritu y qué es lo que sucede en la práctica. A ver, un caso que está sucediendo ahora mismo por segunda vez, el canal comunitario de televisión Giramundo de Mendoza, que sale en la señal analógica 13, viste que las televisoras sí. Ahora tienen el cambio de la digital y la analógica, bueno, canal 13 sale en la analógica. El año pasado había sufrido una interferencia y producto de la intervención de la Red Nacional de Medios Alternativos, en gestiones con el AFCA, se logró que Giramundo pudiera volver a transmitir libremente por el canal 13, frecuencia en la que transmite desde hace años. Bueno, desde esta semana están otra vez siendo interferidos. ¿Sabes por quién? Por la señal 360, que es una señal en realidad que tiene un permiso provisorio, a modo de prueba, experimental, le llaman en lo técnico, para operar en señales digitales de televisión, pero que está también transmitiendo en el canal 13 analógico. A ver, para que se entienda, el gran problema con el que nos encontramos hoy es que el famoso 33%, tanto en televisión como en radio, que va para las sin fin de lucro, equipara, en el caso de una radio, por ejemplo, a FM Moreno con la Fundación Telefónica, ¿sí? Ese es el gran problema que sigue habiendo a la hora de ir poniendo en práctica esta ley. Que por lo pronto ni siquiera se está poniendo en práctica, entonces lo que sucede es que los más poderosos terminan imponiéndose sobre los que menos posibilidades tienen de tener equipamiento e incluso de tener vinculaciones políticas, porque además no es casualidad que estos empresarios que en general terminan interfiriendo, en general están ligados a las políticas gubernamentales, son afines a las políticas gubernamentales, ¿no? Ese es solo un caso, se podría citar la interferencia que está sufriendo la gente de FM Sur, de Parque de los Patricios, la interferencia que sufrió hace algún tiempo la radio del Algarrobo, la FM que tienen los compañeros de la Asamblea de Andalgalá. Digo, hay montones de casos que nos hacen estar preocupados. Discúlpame, sí. las interferencias en estos medios se debe a la potencia que ofrece una radio, permitime el término, que está en sólida competencia, o además de lo que es lo tecnológico, se suma a la caracterización que realizan estas radios sobre cuestiones locales, provinciales o nacionales. Sí, eso es subjetivo, si me preguntás a mí, claro. Si me lo estás preguntando. Sí, sí, claro. Te digo, para mí tiene que ver también con, o sea, es una mezcla de las dos cosas. Ajá. Digo, es la imposición del más poderoso sobre el más débil y a la vez, de paso, ese más débil es tiene un mensaje que está vinculado a lo político, pero de todas maneras, digamos, para ser justos también, el año pasado también ocurrió en una radio en la que nosotros en particular como colectivo trabajábamos, que era una radio comercial que operaba en AM770, sí. Y que radio cooperativa, uh-huh. Una radio a la que uno además consideraba de compañeros, de un día para otro terminó por un problema de interferencias que ellos tenían en la frecuencia anterior, el 740, terminaron pasándose al 770 y esa radio en la que nosotros estábamos no existió más, ¿sí? En ese caso era el más débil, no tenía, digamos, más que nuestra presencia, éramos todos producciones independientes, no tenía más que nuestro programa un contenido político que uno pudiera decir esto fue por el contenido. Sí, lo que se puede decir es gente ligada políticamente al gobierno tuvo total impunidad para que se cayera una antena y dos días después estuviera la frecuencia ocupada. Así que ahí tendríamos como también otro espacio, digamos. En estos casos que nosotros estamos denunciando, que están ligados a la Red Nacional de Medios Alternativos, además se da esto de que el mensaje, la manera de hacer radio comunitaria, bueno, mirá a quién se lo estoy contando, ¿no? La manera de hacer radio comunitaria es totalmente distinta a lo que implica un proyecto comercial. Y sabemos que eso molesta. Entonces, esas cosas son las que nos hacen estar alertas desde la Red Nacional de Medios Alternativos y a partir de ahí, desde la coordinadora que se creó, donde participan organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, y vamos a confluir todos por eso el viernes al AFCA, allí a las 17 en Suipacha, al 700. A ver, la ley de medios vino en el sentido de la construcción del mensaje a cubrir un déficit, una falencia, porque era inadmisible, bueno, lo sigue siendo en el tema de las finanzas en la Argentina, que rija algo construido por los genocidas que llevaron adelante la etapa más oscura de este país, en términos de desaparecidos y en términos de construcción de un modelo político-económico que tiene todavía ribetes hasta nuestros días. Desde ese lugar, entender la ley de servicios audiovisuales era necesario. Ahora, al mismo tiempo, quien te habla sostenía la importancia de observar la reglamentación. Y me parece que estamos frente a este momento, que la reglamentación no podría necesariamente respetar el espíritu sin ponerse en juego el carácter subjetivo de qué hace una radio, cómo lo hace y hacia dónde se dirige el mensaje de esa radio. Entonces ahí puede comprenderse, por lo menos desde mi punto de vista, de quien te habla, desde ya, y lo remarco por segunda ocasión, es que basta de ilegalidad, consignas para la marcha, basta de ilegalidad, reconocimiento jurídico. Inclusión de los medios comunitarios en la distribución de los recursos estatales para la comunicación. No a las restricciones técnicas, económicas, legales y políticas. Son tres puntos que engloban, para mí, y disparan una discusión que los que hacemos radio comunitario, quienes están en la televisión comunitaria, debemos darnos. Porque el poder sabe cómo cooptar, pero el esfuerzo que tenemos para sostener una radio comunitaria puede ser deglutido rápidamente si no tenemos, además de una práctica, una perspectiva de lo que se está jugando. Sí, coincido absolutamente. Y me parece que la herramienta inicial que tenemos para corregir estas debilidades en las que nos encontramos con el poder, en principio una básica es la confluencia, es encontrarnos en espacios en los que podamos discutir, debatir, intercambiarnos experiencias y buscar entre todos las herramientas necesarias para emparejar estas desigualdades. Cuando nosotros decimos esto que vos decías recién, no a las restricciones técnicas, económicas, legales y políticas de los medios comunitarios, hablamos, a ver, por ejemplo, hace algunos meses se lanzó la apertura de pliegos para licitar algunas frecuencias de televisión. Bueno, esos pliegos salían 70.000 pesos. Así es. Entonces, después de alguna gestión, ayer en una reunión que hubo entre el sector de las televisoras, que nosotros también integramos, y la gente del AFCA, este requisito se bajó, pero todo esto se va generando con lucha, con presencia, y eso me parece que es lo único que puede igualar aquello que en realidad nos tendría que venir desde el Estado, ¿no? Porque si uno piensa el rol del Estado, tendría que ser el de emparejar las desigualdades sociales. Y en el caso de los medios, las desigualdades están dadas en que nuestros medios son esencialmente, en cuanto a los recursos, más débiles y deberían tener todo el apoyo del Estado. Pero aquí se da la paradoja de que en realidad las cosas que se van consiguiendo muy de a poquito se van consiguiendo por la lucha de quienes estamos organizados y no porque el Estado esté, por lo visto, demasiado interesado en tratar de ir salvando esas desigualdades que se dan entre los medios comerciales y los medios comunitarios. Bueno, lo considero mucho más genuino si lo que se va obteniendo tiene que ver con la lucha que con lo que pueda entregar este Estado o cualquier Estado. Sí, sí. ¿Sí? Me parece que ahí está la clave porque en función de la conciencia y la organización que otorga, en una cuestión dialéctica, las herramientas sólidas para ir a esa confrontación, está la clave para darle la entidad a lo comunitario y lo alternativo, que debe ser contrahegemónico, por lo menos para mí. Sí, sí. A ver, algunas cuestiones que me parecen importantes. Mariotto vino acá a Moreno, previo a lo que fue el acto comicial del 14 de agosto, y se le preguntó, a un compañero le preguntó, qué sucedía con los pliegos. Mariotto dio una respuesta, bueno, lo vamos a revisar y vamos a entregar pliegos baratos o gratis, pero en función de lo que vos expresabas, dijo Mariotto, para un alcance de 8 kilómetros, 3 o 4 o 2 o 1. ¿Qué quiero decir? Se puede lanzar un pliego de estas características, pero no hace al equilibrio que vos postulabas recién. Claro. De allí es que vuelvo a manifestar, y te hago la pregunta, si lo que ustedes hacen desde esta convocatoria, desde esta coordinadora, es una evaluación sistematizada de lo que puede tener no el espíritu de la ley, sino la reglamentación de la misma. Sí, nosotros lo que pensamos básicamente es que hay que estar alertas y que las pruebas que estamos, que vamos teniendo, es que lo que, como te decía en la respuesta anterior, lo que no se consigue con lucha termina para el lado de los más poderosos. Entonces, en realidad, lo primero que planteamos es esto: tenemos que estar alertas en defensa de nuestros medios. Esto, digamos, va en serio, no es una cuestión que sea simbólica. Estamos diciendo, tenemos que defender a nuestros medios porque creemos, y por ahí va a sonar grave que lo diga así, pero creemos que nuestros medios están en peligro porque las reglas no están claras. Y nos parece que toda ley, por buena o mala que sea, toda ley para aplicarse tiene que tener consenso social. Esta ley ha logrado consenso social en lo que tiene que ver con ir bajando a los monopolios. Digo, tiene en la parte de arriba de la pirámide me parece que esta ley logró consenso. Y también hay un consenso que ahora nosotros nos parece tenemos que volcar a la calle, a los actos, a la actividad pública, un consenso de la parte de abajo de la pirámide que dice nuestras radios no se tocan, han sido construidas con mucho esfuerzo y es más, esto es a título personal, obviamente sé que mis compañeros de la Red Nacional lo comparten y los de la coordinadora también, pero digo, ¿alguna vez se pusieron a pensar si se hubiera modificado la ley de la dictadura, si no hubiera existido el enorme movimiento social que significó el de las radios comunitarias, populares y alternativas? Yo creo que esa ley no se hubiera modificado nunca, que nosotros de a poco, con nuestro laburo en nuestros medios, fuimos instalando la idea que después terminó siendo determinante en lo social, para que se tomara conciencia de que se tenía que cambiar esa ley, que esa ley era injusta, y que además que las modificaciones que se le habían metido en los 90 terminaba de cerrar un paquete que solo hacía lugar para los más poderosos. Y nosotros, aún en la ilegalidad, fuimos construyendo nuestra propia legalidad. Nosotros hoy somos legales, pero queremos, somos legítimos, pero queremos que la ley nos contenga. Y esta es una lucha que la red viene dando desde el momento mismo en que se discutió la ley, en la que vimos que, en un solo artículo y con muy pocas líneas, se habla de lo comunitario. Entonces me parece que esa parte de la ley que no estamos viendo, que no vimos reflejada en cuando se aprobó la ley en general y que no vemos reflejada en la reglamentación, me parece que la vamos a tener que construir nosotros desde nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, aquí aparece uno de los elementos para mí más ricos para debatir y para problematizar, que a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, o del país, pero en la provincia de Buenos Aires nosotros estamos aquí en el oeste, hay muchas radios, pero radios comunitarias hay dos. Entonces, cuando no hay una diferenciación, para el oyente o para el que vive aquí, una radio comercial o privada es igual que esta radio que la recuperamos hace 5 años. Uh-huh. Y la radio comercial y privada tiene, por decisión comercial y privada, el acceso no a la información pública, sino a las fuentes de financiamiento que el Estado municipal puede otorgar. Claro. Te comento que nosotros no buscamos como radio la pauta, sino que pensamos una ordenanza teniendo en cuenta la legalidad y no la legitimidad, que es un aspecto superador, uh-huh, que se da a través del trabajo de todos los días, permanentemente, pero desde lo legal, una ordenanza que, tomando el espíritu de la ley, que derogó aquel nefasto instrumento de la dictadura, se otorgue a las radios, sin distinción, una pauta. Bueno, eso todavía en Rosario creo que se intentó. En la Ciudad de Buenos Aires ocurre. En la Ciudad de Buenos Aires ocurre. Bueno, es lo que nosotros creemos. Sí, sí. Es lo que nosotros creemos y por lo que vamos a bregar. Claro. ¿Qué quiero decir? Que en la pirámide más o menos está claro que hay un grupo monopólico desde hace muchos años. Inclusive Kirchner permitió que se consolidaran los grupos privados monopólicos en materia de comunicación cuando se extendió la licencia al Grupo Clarín. ¿Vos lo recordarás? Sí, sí, fue la, una de las primeras medidas. Una de las primeras medidas, cuando la situación era acorde a lo que se pretendía desde el gobierno y de Mañeto y compañía. Eso no quita que la instalación de la ley haya puesto en discusión lo que es la construcción del mensaje privado con valores comerciales, mercantilistas y los mercenarios de siempre. Ahora bien, no podemos dejar de atender que hay una construcción de un monopolio estatal que termina siendo arriba un juego que para muchos interesa, mientras que abajo no cambia nada. Claro. Sí, sí, y además este elemento que vos agregás, que es el de la... como contraposición al monopolio Clarín, digamos, la construcción de un monopolio que tiene dos cabezas, que tiene lo estatal por un lado y tiene a los amigos privados de la gestión del gobierno por otro lado, que están como generando otro monopolio informativo. Me parece que eso también resalta nuestro laburo. Y me parece que este es un trabajo que también tenemos que darnos hacia adentro de nuestros propios medios y tomar conciencia real de que muchas veces no la tomamos nosotros mismos, ¿no? De la importancia que tienen nuestros medios a la hora de informar, a la hora de darle voz a los que no tienen voz, a los que si están si tienen una cosa para decir pueden ir a un monopolio pero no a otro, y que al día siguiente tienen otra cosa para decir y van al otro monopolio, porque el otro, ¿se entiende? Digo, sí, claro. Cuando nosotros tuvimos que salir a denunciar en particular desde la retaguardia lo que había ocurrido con AM770, como se trataba de Radio Cooperativa, el victimario, los medios, digo, nos encontramos ante la disyuntiva, vamos a denunciar esto, ya sabemos que los medios ligados al gobierno no lo van a tomar porque Radio Cooperativa es parte de ese monopolio que se está construyendo. Nos van a tomar los medios de la derecha, aquello contra lo que nosotros peleamos todo el tiempo. ¿Qué hacíamos? ¿Nos callábamos la boca? ¿Denunciábamos o no denunciábamos? Por supuesto decidimos denunciar, y los medios que tomaron esa denuncia fueron los medios más lejanos en lo ideológico a nosotros. Digo, en esta cuestión, por supuesto los medios comunitarios, ¿no? Eso está de más decirlo, pero digo, en la pelea entre los grandes medios te encontrás en la encerrona de un monopolio u otro monopolio. Bueno, allí está nuestro lugar en el medio, por decirlo de algún modo, con las cosas claras, con las ideas claras, y con un mensaje claro que diga, para que haya realmente libertad de expresión, tiene que haber en serio lugar para todas las voces. No es joda, no es un discurso, no se puede decir que la ley busca la diversidad de voces y que después, cuando haya que aplicarla, la cuestión sea discrecional o con las reglas poco claras, y las reglas poco claras siempre lo que determinan es que las cosas se puedan hacer de un modo irregular. Entonces, lo que pedimos desde la red y lo que pedimos desde la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, y por eso hacemos esta movida del viernes a las 17 en el AFCA, en Suipacha 765, es que las reglas sean claras y que esas reglas contengan nuestros derechos. Queremos que nuestros derechos estén claros para poder ejercerlos, y a la vez queremos tener menos obligaciones, no porque no nos guste cumplir con las obligaciones, sino porque nos parece que algunas de las obligaciones que hay para los medios en general terminan siendo restrictivas para con nosotros. Digo, cuando se habla, por ejemplo, que una radio o un canal de televisión tienen que tener equipos de transmisión homologados por la CNC, eso lo que implica es un gasto extra que muchas de nuestros medios no pueden cumplir, ¿sí? Y muchos de nuestros medios que tienen sus aparatos construidos con sus propias manos, teóricamente estarían en la ilegalidad porque no tienen sus equipos homologados. Bueno, ahí es donde pedimos que el Estado interceda para igualar nuestras desigualdades naturales, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo que me parece claro. Y no son ustedes, Colectivo de la Retaguardia, la Fundación Telefónica. Ni lo van a hacer. Por supuesto, claro. Fernando Tevele, claro. Muchas gracias, entonces. La movilización es el viernes 23 a partir de las 17 horas a la puerta del AFSCA, Suipacha 765, Capital Federal, donde se va a realizar una transmisión de radio y TV. Un abrazo grande. Un abrazo grande, y déjame decir una cosa más. Desde ya les agradezco el tiempo y las ganas de charlar y debatir, ha sido muy fructífero. Quienes no puedan ir, lo pueden seguir por la página de la red, rnma.org.ar. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Allí pasaba Fernando Tevele. Lo importante, no bajar la guardia nunca. Esa es la clave. No esperar el momento en donde ya está todo consumado, no me dijeron, porque lo dijo bien Fernando. Se construyó una ley que, por supuesto, en los términos institucionales, un gobierno la puede tomar, y de hecho el gobierno nacional la tomó y la hizo propia. Pero nos tenemos que permitir y exigir reconstruir todo el trabajo, esos 21 puntos, no perderlos de vista. Y algo que por lo menos se expresaba aquí, el tema es la reglamentación. Porque si no, se vende una gran ley, como todas las leyes, con un formidable espíritu, pero hoy una radio comunitaria como esta compite con Fundación Telefónica. Y un agregado. En el anexo de diputados, donde la audiencia pública de los ciudadanos merlenses amenazados por el dictador Otacé, no hubo un solo medio comunitario este. Estuvo Jorquera, que lo explicaba, de Página 12, que me dijo, me dieron un recuadrito, es lo que puedo hacer. Ni del monopolio privado, ni del monopolio estatal. Que en lo estatal hay privado. Por eso también una radio comunitaria es útil. Porque la masividad no hace a la potencia, sino al sentimiento y a la convicción. 11:02, Cintia Medina, que hoy está en la operación técnica puesta en el aire, en reemplazo del hombre que se nos desgastó ayer, Miguel Ángel Costas, trabajó todo el día, pero todo el día, cuando digo todo el día, 8:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, me parece. El tipo nada más, así que le mandamos un abrazo grande a Miguel, que hoy llamó para decir, ¿desconectamos? Sí, queda claro que desconectamos. Desconectate, ya venimos. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros, ¿cómo decidieron en una asamblea irse? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de Radio. Estación de Radio. FM Moreno, 90.1. Estación de Radio. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947.

Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Nos estamos despidiendo después de escuchar a Silvio en un día como el de hoy, 21 de septiembre. Ideal, ideal para vivir la primavera. Ah, como quieras, como te imagines. ¿A cuánto se le representa la adolescencia y la vuelta a aquellos años definidos como gloriosos? Siempre hay una primavera y si cierran la puerta les voy a agradecer. Mucho. A ver, me quería despedir del programa de hoy leyendo dos tapas de diarios, por lo menos de los sites, para que veamos hasta dónde se avanzó y en dónde estamos estancados. Tiempo Argentino dice: el FMI admite el alto crecimiento del país. De Narváez se acerca a Rodríguez A. El candidato a gobernador bonaerense por la UDESO mantuvo una reunión con el mandatario puntano en La Matanza. Busca potenciar su postulación con nuevos acuerdos electorales. La Unión Cívica Radical intenta minimizar los fuertes cortocircuitos. Masiva marcha en Madrid contra los recortes en la educación pública. Tres petroleras le anunciaron a Cristina inversiones millonarias. La presidenta arribó ayer a los Estados Unidos y hoy hablará ante la Asamblea de la ONU. ¿Quiénes son las empresas? Exxon, AES y Pan American Energy, que van a destinar algo así como 820 millones de dólares a la explotación del recurso en la Argentina. Te decía, masiva marcha en Madrid contra los recortes en la educación pública. La ONU reconoció a Jalil como jefe de Estado libio. Cromañón presentan un proyecto para reabrir el registro de víctimas. Alfredo Sileta presentó la nueva edición de La Patria Sublevada. Y este título: Néstor fue, como Perón en su época, el más amado y el más odiado. Reconozco los méritos del peronismo. El reconocido filósofo Mario Bunge, que hoy cumple 92 años y vive hace 40 en Canadá, aceptó que durante años hizo una mala lectura de ese movimiento y rescató la industrialización, el voto femenino y la reforma del código laboral. Candela, los investigadores buscan relacionar a los acusados entre sí. A 37 años de la muerte de Juan José Hernández Rey, se reeditó La formación de la conciencia nacional, la vigencia de un referente del pensamiento nacional y popular. Polémica, Ricky Martin no tocó Neuquén por una contractura. Esto trae Tiempo Argentino. Y quería compartir con ustedes si Tiempo Argentino tiene esta construcción del mensaje. La inversión que se hará en la Argentina, lo que sucede en la ONU, el reconocimiento, las palabras de la presidenta, el acercamiento de Narváez con Rodríguez A., el FMI que reconoce el crecimiento del país. Miren lo que pone Perfil. Se pagaron 12 millones en indemnizaciones a guerrilleros. El ministro de Justicia, Julio Alac, detalló el dinero asignado desde Menem a Kirchner. Vudú abrió la casa Néstor Kirchner y cargó contra Clarín. Es como si fueran dos países. Son dos países distintos. Messi prendió fuego la moto del utilero del Barça. Irigoyen sería la nueva cara de billetes de 100 pesos. Camaño rejuveneció de golpe. Está hablando de la diputada nacional, esposa de el sindicalista Luis Barrio Nuevo. La línea 60 va por su tercer día de paro. ¿Juana Vial está embarazada? ¿Sí o no? Para Alfonsín, Eve debería pedir disculpas a las madres. El único tema coincidente, y con esto nos despedimos, el Fondo Monetario Internacional, dice Tiempo Argentino, reconoció el crecimiento de la región y el país. Y Perfil publica: el FMI avisa que utilizará la inflación de las consultoras para sus informes. Audaz, el Banco Central vendió 600 millones de dólares para sostener el dólar. Y sigue. Luciano Pereira, una chica que se llama Ayelén, la tercera en discordia entre Barbieri y Val, y culmina. Esto es lo que se construye arriba. Lo que a mí me enseñaron hace algunos años, que la construcción es desde la base. La base está, bueno, a donde vos pienses que está la base. No en los sellos ni en los prestigiosos hombres que nunca salieron de ese prestigismo. La base está en esos que no tienen voz, los que no conocen derechos, los que son víctimas de cualquier atropello, del engaño sistemático, que los hunden en la peor de las pobrezas. La base está ahí, por eso, por lo menos en esta radio, creemos que multiplicar las voces no es caer en una pluralidad pelotuda, sino entender qué es lo que está en juego. Y lo que está en juego es la libertad de pensamiento y de acción. Nos vamos. Estuvo en la asistencia general custodiando lo que es el aire Fernando de las Cárdenas Ochoa. En la operación técnica y producción super general del programa del día de hoy, Cintia Analía Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Abrazo para Cecilia Rodríguez y Miguel Ángel Costas. Mañana nos reencontramos con Recorte Informativo, a la hora de siempre. Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. Voy a perseguir cada palabra con aliento hasta que al fin se rinda alguna para mí. Voy a tratar con la tinta y voy a tratar con la imprenta. Voy a intentar decir la verdad aunque seguido mienta. Voy a perseguir a la canción perdida hasta que por azar se rinda alguna para mí. Hay mucho rock de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron. Hay rock and roll de leonas y también los hay de corderos. Por eso te pido, amigo desconocido, si ves a mi rock perdido, lo traigas. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por día hasta que al fin tú seas solo para mí. Ya que hay mucho rock de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron. Hay rock and roll. Partes rotas de un espejo nunca roto. Te dedico mis canciones porque sientes que la vida no está hecha de canciones, está hecha de pedazos de tormenta. Está